El siguiente producto es una falla en la cadena de producción de la Factoría Social del siglo XXI. Señores y señoras, nosotros tenemos más influencia con sus hijos que tú tienes, pero los queremos. Los campos fueron arrasados, hay pánico en las barricadas, pero la resistencia existe. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show. Damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima quincuagésima octava emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de resistencia para antes de salud de Pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Hola, amigos de los culos y las tetas explosivas! Oh, ¡cabrón! Esto, nunca comenzamos el programa con una noticia tan necrológica como la siguiente. Sí que sé. Esto es impresionante. Se ha prohibido en Inglaterra cremar cadáveres con siliconas. ¿Por qué? Es una cuestión realmente novedosa y moderna. Ajá. La gente que en su momento se inyectó siliconas o se hizo implantes en mamarios con los pechos más grandes y todo el pedo, comenzó a morirse, cabrón. Y al comenzar a morirse, algunos familiares dijeron: no, la tía Marta era bien chida, todavía recuerdo sus pechos firmes a los 84 años. Bueno, la llevaremos al crematorio. Pero el pedo resulta que estas cosas a altas temperaturas estallan. ¡Ay, carajo! Y han dicho justamente que no solo estallan, pero como mucho bomba, estallan mucho y dañan los hornos crematorios de los cementerios particulares. Estallan de la chingada, cabrón, no queda nadie en pie. De colores, todo. Así que los familiares deberán hacerse cargo de los gastos de extirpación de los implantes de silicona antes de cremar los restos mortales de sus familiares. Es decir, si su tía Marta se muere y tenía unos pechotes así implantados por el doctor no sé dónde de Brasil, usted lo que deberá... Quítelos con la boca, antes de que le pase algo. No, porque no es agradable, pero a lo que voy es avísele, porque si no los que tienen el crematorio se enchilan, Póngale. Me acaba de estallar la tía adentro, cabrón, te dije que avisaras, hijo de la chingada, ahora. Y usted es familiar de Pamela Anderson, sí, póngale. Le pone multas y todo. No, o sea, desee que no se muera nunca. Larga vida, Carmen Electra. No, y Carmen Electra, güey, no quedamos nadie en pie. De Yurka. No. Estoy imaginándola. Esperemos que esto sea nada más que Cher, güey. ¿Cómo va a estallar? No, yo calculo que... Lo de Cher sería un caso de implosión. Es tanto el Botox y la silicona que tiene dentro, que sería una especie de... y se chupetea para adentro. Sería como el rostro vivo de... Cuidado con Elton John también. Cristina de Kirchner. ¡No, Elton John! Cristina de Kirchner, cabrón. Cristiana, cuidado, pues estalla mucho. Elton es complicado. Elton es complicado. Ahora, bueno, como un último Joe. Sí. ¿No estaría chido que fuese transmitido? Póngale. No, claro. Imagínese a Pamela Anderson estrellando por el aire. Pamela, no sé tanto. Pero Elton John, por ejemplo, dice: ya no quiero, ya está. Mi vida ya fue completa. Soy multimillonario. Créanme. Tengo delfines dorados en mi piscina. Y dorados y plateados y de platino, inclusive, que conviven felizmente en mi piscina. Ya no sé más. Bueno, ya está, acabé, jubilé, terminé. No quiero más. Lo que proponemos nosotros es que en el último concierto de Elton John suban las luces de tal manera que la temperatura crezca y explote en pedazos junto a su piano de una manera feliz, artística, económica. Bueno, para Cher también es un buen espectáculo. Sí, para Cher también. Sé que sí. Sí, bueno, cuando ya no sepa qué hacer para poder vender. Claro, explote a través de una cadena televisiva. Les agradecemos mucho y ya saben, avisen, cabrón, no vaya a ser cosa que está ahí. Avisen, por favor. Sí, sí. Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando por Ingenieros de los Confines del Espacio Cósmico, desde el Capitán Roger Vinilo. Gracias y cobras. Con una larga lista de actrices porno que podrían encabezar todo esto. Houston. No, bueno, pero no vamos a hablar de esas trabajadoras tan fervientes que también estaría chido una porno gore donde estallan. ¿Qué era una muñeca hinchable, cabrón? No, le subieron la temperatura a los focos. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio, con ustedes, La Muda. Sí que sé. con cara de susto. ¿Están desacuerdo con eso? Pero no están desacuerdo con el acuerdo. Estallan. Y hemos visto que estallan en momentos inadecuados. Ha habido casos de estallido en aviones, por ejemplo, que justamente la presión y todo eso hizo que estallara. Igualmente el estallido como interno, muda, así que no se preocupe. Usted lo que debe decir en esos momentos es ponerse de pie y llamar a la azafata. Se me acaba de reventar una teta. Por favor, bajen, desciendan rápidamente. Así que ningún problema. Pero qué linda se ven, pero qué linda se ven. Bien, bien. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico a cargo de este viaje. Con ustedes, el único, el responsable de los objetos animados e inanimados y siliconados de esta nave, la María Tijuana. Con ustedes, el Mico. ¡Sáquense, Mico! ¡Eres tú! Conocido en el ambiente de los ingenieros del sistema como Mico Lente, Mico Láctico, Mico... Usted está cada vez más gordo, ¿eh? Mico Chango. Déjele. Pero silicona eso. No, y es que mucho no, eso es todo grasa animal. Basta quejarse. Es todo grasa animal. Hágase cargo de sus cosas. Que el animalito en cuestión. Falta un mico coqueto. Un mico coqueto. Todos queremos un mico coqueto. Sé que mico, fue el casamiento en India, se hizo un casamiento de dos micos. Sé que sí, güey. ¿Me invitaron? Una mona y un mono que se llamaba el mono Manu. ¿Por qué no fue? El mono Manu se llamaba. Pues estaba chambeando. Bueno, estaba chambeando. El mono Manu y la mona Manu, se casó Manu. Yumari, Manu. Ya no, sabía Manu, casado. Ya está casado. Sí. No, pero más chiquito que Manu. Ah, más pequeño. Era una mamada. Fueron 3.000 personas porque en India hay mucha gente y van a todas partes. Póngale, y fueron al casamiento de estos dos monitos, que eran dos miquitos del tamaño de un mono capuchino. Lo chido hubiera sido dos pequeño, gorilas, dos de sus primos africanos. Exactamente. Entran dos gorilas. Nos casamos. Nos venimos. Queremos toda la ceremonia. Porque para mí que el gorila habla y todo. Y está callado porque no quiere decir pendejadas. Póngale. Pero no hubiera sido más chido. Pero bueno, si estábamos, ya saben, camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El siguiente programa es un fuerte inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina. Si bien no se registraron efectos colaterales indeseados, su fórmula continúa en estado de experimentación. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. De Guatemala llega el Rafa. Hola, Rafa. ¿Cómo están, cabrones? Quiero hacer un comentario de algo que también se dejó ver en el programa, y es pues que yo también odio a los payasos. Ah, pero ¿quién no odia a los payasos? Sí, alguien que se está riendo siempre no puede ser alguien normal. Póngale. Bueno, pero está la historia del payaso triste. Sí, generalmente dicen que todos los payasos son tristes. Claro, que el payaso hace todo su espectáculo y luego llega a su camarín mientras se va quitando su maquillaje y llora un amor perdido. Una hija que le robó la tarjeta de crédito, cosas por el estilo. Bueno, de pequeño yo le tenía miedo, dice el Rafa de Guatemala, pero era un miedo que siempre me guardaba para mí. Cuando me llevan al circo, Hay payasos. Sí, los payasos fresas son de temer. Sí, los payasos fresas. Los del gabacho. No, y son de temer. Yo igual le temo a todos, cabrón. En realidad, en este caso no hay payaso fresa, payaso no fresa. Lo que pasa es que el payaso fresa ya es de temer y mamón. Póngale. Entonces, eso, bueno, a uno le da más miedo. Cuestión que estaba el Rafa, que lo llevaban al circo, y dice, yo contenía las lágrimas cuando salían los payasos. Como todo un hombre, no podía evidenciar mi fobia. Perfecto. Así que nunca le dije nada a mis papás. Pero la repulsión realmente continuaba. Y por esas fechas fue, y hace muchos años, que se celebraba el carnaval en el jardín de niños, en el kinder, ¿no? Y bueno, y claro, había que disfrazarse de algo. Yo ni pelaba esas fechas, así que me enteré del evento exactamente el día en cuestión. Me bañaron y me empezaron a vestir. Yo, medio dormido aún, ya saben, recién me despertaba, no tenía mucha idea de lo que estaban haciendo conmigo. Solo sentí que me ponían mierdas pegajosas en la cara, cremas, y de pronto me dicen, ¡ay, qué bonito, ya estás listo! Y yo giro mi cabeza, me miro al espejo y ¡el horror! ¡Era usted mismo, güey! ¡Sí, cabrones! Me veo al espejo convertido en un payaso. No grité ¡puta! Porque aún no conocía esa palabra. Exacto, pero la sintió. No, la me acuerdo sintió. Muy sé bien sí. Del sentimiento, enojo, angustia, terror, todo junto. No soporté y me puse histéricamente a llorar. ¡Séquese! Mis padres se reían como payasos de feria. ¡Póngale! ¡Ah, el payasito llora! ¡El payasito que llora! Les valió madres. Me llevaron a la fiesta del kinder. ¡No, güey! Me llevaron sumaron al desfile por las calles del barrio. No había necesidad. Toda la colonia. ¡Ay, el payasito que llora! ¡Qué simpático, qué lindo, qué divino, qué audaz, qué precioso! Y esas cosas. Chica, ¡ay, no! Luego, por toda la refacción en el patio y de vuelta a mi casa. Fue el día de más mierda. Malditos payasos. Una acotación rápida. Me rompe las bolas, las pelotas, realmente. La mantis presumiendo sus juguetes sexuales al conde. Eso no se hace, mujer. Sigan con su vida, cabrones, y dejen de chingar. Que el conde por ahí también filtra mamadas. Es una casualidad. Eso que el conde, la mantis. Basta, olvídense. Ya no forman más parte de nada. No, cabrón. Pero no me arruina el mensaje de los payasos con esta mamada. Aparte, metas en sus cosas. Si la mantis y el conde se quieren histeriquear a través de kilómetros de distancia, déjelo tranquilo. Igualmente uno habla por separado con ambos y nadie quiere saber nada con el otro. No, otro dice, no, multa neblino, peligroso, dice las cosas. Así que déjelo, Oscar, porque además tiene esta pareja en cuestión el orgullo nuestro personal de haber sido la única pareja que llegó aquí junta, se separó y siguen aquí en el programa. Lo cual pocas parejas, exparejas, se pueden jactar de eso, porque hay muchas cosas. Y eso es la neta. Así que amamos al conde y amamos a la mantis y amamos los juguetes sexuales y todo. Rafa, bueno, ¿y se pudo quitar el maquillaje de payaso? O le quedó siempre. Le quedó para siempre. Y ahora es la historia ahora del payaso. Es el payaso, claro. Ah, efectivamente. Dale, güey, qué triste historia, su historia, cabrón. Estuvo cerca, pero esta vez el pequeño salió ileso. En la gigantesca factoría, demasiados mandamientos rebotan en tus oídos. Lo que debes hacer. Lo que debes decir. Lo que debes tener. Lo que debes ser. Y todo lo que debes se derrite entre tus manos cuando simplemente te haces una pregunta. ¿Por qué? En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe. Desde Parral de Chihuahua, México, llega el Cocoyome. ¡Hola, Cocoyome! ¡Pirata Lagarto, hermanos! Un abrazo, cabrones, un abrazo. Déjenles cuento lo que pasó, cabrones, que estuvo de la chingada. Resulta que yo estaba ya en casa de mi abuela, donde voy a comer a diario con toda la familia, y ahí estaba yo tomándome un vaso de bebida refrescante con mucho hielo. Cuando decidí irme a ver la tele. Por el reflejo de la TV, observaba las escaleras que estaban justo detrás de mí. Ahí estaba Doña Margarita haciendo sus labores de vivir en la casa. Doña Margarita es una señora bien lenta, casi lermática, y es encargada de ayudar a mi abuela cada día, que cada día está más floja y ya de plano no quiere hacer más nada. Bueno, Doña Margarita es apodada a sus espaldas como Doña Paz, que es diminutivo de Doña Pascuata. O sea, lenta, tranquilosa, o sea que le corre a tole por las venas. Y para no decirle Doña Pascuata, que le decimos a escondidas, justamente Doña Paz. Bueno, observaba yo a Doña Paz hacer aquí sus labores, cuando de pronto por el reflejo que me daba la TV en las escaleras, observo que viene mi abuelo rodando y dando maromas espectaculares por las escaleras. Lo observé y pensé, opción A, el abuelo se metió a la mamada esa del parkour y anda entrenando. Y todavía no le sale demasiado bien porque se está dando unos cuantos madrazos. Opción B, el abuelo viene en franca caída libre. Bueno, luego de observar dos o tres rebotes abuelescos, pensé, ¡puta madre, el abuelo viene azotando! Quiero aclarar que yo quiero muchísimo a mi abuelo, porque él me crió y es como mi padre, y yo no podía reaccionar, trataba de salir de mi inacción, pero pues no podía, y poco a poco mi abuelo caía de aquellas largas escaleras. Yo sentía como si mi espíritu hubiera ido a ayudar a detenerlo a mi abuelo, pero olvidándose, mi cuerpo sentado justamente en el sofá, y por lo tanto el cuerpo estaba incapacitado de moverse, pero en esas estaba cuando veo a Doña Paz entrar en acción. ¡Bua! Ella de una forma rápida, audaz y heroica pegó un brincote y fue a la mitad de la escalinata a detener a mi sacrosanto abuelo. ¡Bua! Así se hace llamar el abuelo, el sacrosanto abuelo, y si no le decimos así, él se enoja. Está bien. A ver, nietos, a sentarse en la mesa, yo voy a la cabecera. Oye, abuelo, ¿me pasas la sopa? ¿Cómo, abuelo? ¿Cómo, abuelo? cabrón, escuincle. Más respeto, sacrosanto abuelo. Muy bien, y ahí sí está. Se hace respetar el viejo, está muy bien, ¿eh? Y bueno, ella lo detuvo, sí, a la escalera. Y si no fuera por ella, quién sabe qué hubiera pasado. Ahora en lo que pienso es en la mala suerte que tiene Doña Paz. Porque si esa atrapada que hizo la hubiera visto Joe Torre, ex manager de los Yankees de New York, me cae que la contrataba de catcher. Sí, la verdad es que hasta pensé si en las Olimpiadas de China estas iba a haber una competencia de atrapar abuelos. Me cae a madres que Doña Paz sí se traía la medalla de oro. ¡Sáigase! Sí, pero bueno, nada de eso existe y ahí seguirá Doña Paz, esperando otra oportunidad para demostrar que cuando se requiere, ella puede ser rauda y veloz. Postdata, el sacrosanto abuelo solo resultó con algunos golpes y toda, y está toda madre, realmente ahora está perfecto. Wey. Andaba pensando en aumentarle el sueldo a Doña Paz, pero pues al parecer ya se le olvidó el tema. Claro, sí, sí, sí. Vio cuando uno llega a un momento límite, sí, que está muy agradecido y dice, no, este cabrón, realmente, y que, bueno, ya está, sí, le pago la... No, pues, que la vida continúe, ¿no? Sí, que sí. Así que uno, Doña Paz, usted debió exigir en el momento. Mientras iba atajando al abuelo, aumento el sueldo, tenía que le firmen alguna papeleta, algo, porque luego se pasa el tema, ¿no? Doña Paz volvió a su velocidad normal, ejemplo, cuando va por tortillas, hace hora y media, y eso que la tortillería está a la vuelta de casa. Pero, Cocoyome, usted comprenda, a ella le pagan lo mismo por velocidad que por no velocidad. Póngale. Entonces, ¿para qué se va a andar veloceando, no? Bueno, ya demostró que igualmente tiene capacidad de reacción y que tiene los reflejos bien chidos, ¿eh? Una heroína, sé que sí. Un abrazo para Cocoyome. ¡Ani, desde Rosario, Argentina! ¡Hola, Ani! ¡Pero qué emoción, la puta madre! Escuchar mi mail leído. ¡La puta madre, qué emoción! Estoy emocionada. Bueno, ya que estamos, les cuento. Como dije antes, yo vivo en Rosario. Anteriormente vivía en otro lugar. Y ahora vivo en Rosario, Santa Fe, República Argentina. Y trabajo con mi amiga en mi casa haciendo pastas para algunos restos. Esto quiere decir haciendo fideos para algún restaurante. No. Por eso quiero aclarar cada punto. Ella hace, por ejemplo, tallarines, fettuccini, itálico. Hace pene. Claro, es un tipo de fideo que no puede faltar en ninguna casa. Sí, hace, bueno, hace tallarines, fuchile, ravioles, canelones, rellenos también. Hace todo, hace todo. Del resto bar, del restaurante la llama y dice, ay, chicas, lo que necesitamos ahora son 2 kilos de ravioles, 3 kilos de esto y 4 kilos de pene. Y hace gnocchi también. Ah, qué chido. Hace toda la pasta yuta. Bueno, el tema es que hoy me tocó llevar algunos kilos a mí, porque, bueno, tenía que ir yo, ¿no? Póngale, entonces, ese. Fantástico. Pero a mí no se me ocurrió otra cosa que ir en colectivo. Es decir, en el camión, en el bus. Sí. No tomar un taxi ni nada de eso. Y yo iba con todos los tupperware, ¿no? Con todas las pastas que debía entregar. Bueno, venía hasta el culo de canallones el colectivo. O sea, hinchas de Rosario Central, de uno de los dos equipos de fútbol más importantes de Rosario. Es decir, del canalla de Rosario Central. Bueno, porque había partido ese día. Fue después de hacer un par de cuadras, de ir escuchando a todos estos enloquecidos que cantaban. Fue tanto el revuelo que a mí realmente no me molesta, pero terminó subiendo la policía, diciendo que todos llevaban armas y que te debían encontrar y que esto, que el otro y que lo demás ahí hay esas cosas. Fue tanto el revuelo que uno de los polis me quería revisar mis tupper para ver si tenía alguna sustancia escondida y esas cosas. Y el policía, cuando ve alimentos, es de llevárselo. Y yo sé la cuestión y sé que también iba a abrir los tupper y toda el pedo. Diga que falta cocinar. Cuestión que, bueno, ustedes saben que yo soy tranquila porque yo soy operada del corazón, entonces soy una mujer tranquila, me tomo todo con mucha calma. Entonces, cuando el policía me va a revisar justamente estas cosas, yo le digo, ¡ni en pedo dejo que me toquen las pastas! Acto seguido de eso, cuando el policía todavía no salía de su asombro, le digo, ¿por qué no revisas a todos estos putos y no a la gente que está trabajando? Señalando a la barra brava del OBD de Rosario Central. Cuestión que en ese momento el ambiente se cortó con tijera de podar. Faltaba, que haga gestos con la mano. Cuestión que... Para el chofer también. Y para el puto que maneja. Fue increíble. Cuestión que vio cuando a uno lo supera la situación. La barra más brava de Central se quedó mirándola como diciendo, esta vieja está bien brava. O sea, si tiene estos huevos para decir eso, capaz que la que maneja vio. No, no, hay que tener cuidado. Con todas las pastas. El policía dio dos pasos para atrás y dijo, a la marosca. Sí que sí. Operativo abortado, bajen todos del... Bueno, por suerte, mira, el niño elefante me iluminó. Porque recordé yo posteriormente que me bajaba muy cerca del estadio. Suponemos que del gigante de Arroyito, ¿no? Ahí en Rosario. Dice, pero he tenido, por suerte, al niño elefante de mi parte esta vez. Como recordarán, estoy operada de corazón, pero me meto en cada quilombo, que a veces obviamente me olvido, dice. Bueno, mi querido pirata y más querido aún señor Lagartija, me despido desde esta ciudad de los canallas y leprosos. Leprosos les llaman justamente a los hinchas del otro club grande del que les decía, es decir, Newell's Old Boys de Rosario. Dice, la resistencia recontra existe, dice Ani, que además no es ni de Rosario ni de nada. No, le vale madre. Le vale madre, le importa tres pedos, lo único que le importa era llegar con... Con las pastas, con las pastas. Por suerte las pastas llegaron y ese día hubo pasta fresca en Rosario. Póngale, sí que sí. Al menos en ese restaurante. El perverso pero carismático señor Valdés de Zacatengo, Ciudad de México, México. Ah, ¿cómo está, perverso? El pasado viernes fui a tomar a un lugar bien chido. Ajá. Una vecindad al mejor estilo de la vecindad del Chavo del Ocho, donde uno se alcoholiza en el patio junto a un altar de la Virgen de Guadalupe y los que venden la cerveza son niños de menos de 10 años. Ah, está bien. Pero uno no se siente menos pedote cuando la chela se la trae un niñito. Exactamente, güey. Reviste todo de un halo de inocencia. Póngale, dice, póngale. Oye, Squinkle, tráigame una caguama más. Y se la trae el niño, está como jugando uno. Sí, pedote. ¿No? Y hasta que llega en un momento que dice, ¿el camarero está bien pinche nano o qué pedo? Porque uno se olvida de quién le está sirviendo. Sí, dice, chale, ¿quién es Jefferson, el camarero, qué pedo? Y no, es el niñito que sigue chambeando. Dice, va en contra de varias leyes y de la moral. Todo esto que les estoy contando, dice el perverso pero carismático, pero la cerveza es baratísima. Después fuimos a que nos corrieran de un bar en la zona fresa del DF por tocarle el trasero a las viejas, pero eso es otra historia. Saludos y felices fiestas. Por cierto, al que preguntó qué nick está libre, yo les digo, está libre, porque el perverso pero carismático es el que maneja todo. Sí. Dice, está libre dragón de cacao y muñeca marrón a escoger. Ok, bueno, cualquiera de esos lo puede tomar. Yo no sé, tenemos varios dragones. Sí que sí. El dragón de cacao no ha llegado todavía, pero bueno, ahí está. El Chupac de Tarija, Bolivia. Hola, paisanos, ¿cómo están? Se comunica el primer y último desintegrado tarijeño con la buena noticia de que volví con Laurita. Sí que sí. Y somos más felices que nunca. Lo bueno de todo esto es que a partir de hoy entraré en actividad sexual y obviamente me comunicaré más seguido con ustedes. ¿Por qué? Porque usted se ve que escucha el programa mientras tiene sexo. Bueno, cuídela mucho a Laurita, porque a Laurita la queremos mucho. Sé que sé. Demuestre que se la merece, cabrón, ¿eh? Es lo único que le decimos de aquí. Si no, ya sabe, hablará con el cimarrón, nuestro jefe de seguridad. Sí, güey. Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte en caso@canaltrans.com o si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti. Se abren las puertas del mundo de héroes que convocan multitudes. Un planeta de leyenda, un laberinto de cíclopes despiadados y ninfas virtuosas, destrezas físicas fabulosas y momentos de gloria efímera. Y en la cima del conocimiento, un ser dispuesto a todo, dispuesto a desenmascarar, a poner en duda las reglas, a mostrar el lado oscuro del juego, a destrozar las redes y romper las pelotas. Damas y caballeros, es un honor para nosotros presentar en este momento al hombre que más sabe de deportes en el mundo, él es Eliomar Tecolote de Boa! Emilio Martecolote de Boer. Qué alegría qué tenerlo alegría, entre nosotros alegría. Como cada momento ver, que el deporte nos aclama. Emilio Mar, mucha información dando sí. vuelta. El está mal de salud. Es el aire, ¿no? Un vaso. El espacio. Sí, un vaso de vodka, muda algo. Dilatador. Un vaso dilatador para Emilio Mar. Emilio Mar, mucha gente comunicándose. Emilio Mar opine. Por ejemplo. Columna, dentro de su propia columna, ¿sabes? Lo que demuestra una especie de metalenguaje. El místico de Querétaro, México, dice: ¿qué tal? Les quiero pedir un chinga a su madre para los hijos de la chingada de los organizadores del partido México versus Ecuador de la Sub-23. Oh. Yo tengo un chingo de ganas de ir a ver el partido al estadio, pero ¿qué creen? Los precios de los boletos son bien pinches caros. ¿Qué se creen estos güeyes de los organizadores que somos ricos? Están muy pendejos los hijos de su madre. Opine, Lemar, ¿cómo puede ser, Lemar? ¿Cómo puede ser que esa gente que quiere ir a ver un México-Ecuador Sub-23? Sí, bueno, claro, bueno. Sí. Porque, pues, son las fuerzas básicas lo que harán de la... Entonces pague. Sí, si quiere ver el futuro, pague. El cuente desde Seattle, de Estados Unidos, del Gabacho, dice: señor Eliomar Tecolote de Boer, aquí el cuente desde Seattle. El Eliomar de mierda de la semana pasada fue merecidamente para el Fútbol Club Barcelona. Sí, pero eso me hizo... Pero me hizo pensar cómo es que el Real Madrid nunca se ha ganado ni siquiera una pequeña crítica. ¿Será que en verdad son buenos o el capitán Minilo los censura? ¡Opine! No se merece ni un segundo más de mi atención. ¿Quién? Un hombre que no es mi seguidor. Al cuete. Porque le hemos dado mierda al Madrid cuando le robó la voz del estadio al Zaragoza. Es verdad, yo recibe más mierda al Madrid. Le hemos dado mierda cuando compró el avión. Yo lo veo siempre enojado al capitán. Le hemos dado mierda cuando contrató al psicólogo de Fórmula 1. Le hemos dado mierda a cagarse. Y ahora viene a decir que no le hemos dado mierda al Madrid. No se enoje. El cuete a veces escucha, pero de fondo. Está drogado. Alabó el niño elefante que castigue con repetir la prepa a los enemigos del señor Tecolote. Soy el Poyatrón reportando la misiva número 6 del 2008 de Ética Deportiva. Sí, no se ponga nostálgico. Venganza divina, dice. Todos saben que el señor Tecolote tiene a su máximo enemigo encarnado en don Diego Armando Maradona. Bueno, pues mi máximo enemigo se llama Ronaldo. Según los antiguos samuráis, cuando el enemigo está en el suelo, su mayor ofensa está en dejarlo con vida. Pues eso mismo haré yo contigo, Ronaldo. Te dejaré con vida para que contemples tu traición incompleta. No podrás fichar nunca ni por el Ajax ni por el Atlético Mineiro, y toma este boleto a regalo para que vayas y te comas unas hamburguesas gratis en McDonald's con la rodilla enyesada. Disfrutando. Emociona a mi hijo al disfrutar de la desgracia ajena. ¿Cómo está creciendo este chavo? Este chaval tiene un futuro fantástico. Cuando tu acérrimo rival esté internado en Cuba y engordando, nos podremos dar un abrazo de confraternidad, hijo. Es un placer. Sí, Eliomar, sabemos que nos trae muchas novedades, pero ha habido algo relevante. Realmente la entrada que le hizo el jugador Taylor a Eduardo, el jugador del Arsenal, dejando tibia y peroné después. No, una cosa, yo me imagino que usted va a penalizar toda esta violencia. Es una entrada terrible. Que hace que valga la pena pagar una entrada. No, es el fútbol que queremos. ¿Pero cómo? ¿Quién quiere un fútbol de niñitos comiendo confetis? No, y tirando papel. No, los niños que comen confeti y luego caga serpentina. Ese es el problema. No, pero cabrón, escúcheme, no va a poder volver a jugar en su vida, Eduardo. Bueno, es un brasilero que ha traicionado a su patria. Se ha nacionalizado croata para jugar la euro. Yo y no merece sabía. El destierro. No, la parálisis. No, pero no me diga eso. Eliomar, Taylor luego se arrepintió. Le entró realmente además muy mal. Además es un exhibicionista, porque anda exhibiendo la tibia y el peroné. Sí, exponiendo su tibia y peroné. Taylor luego pidió disculpas de lo sucedido. Y ahí la cagó. No, porque tendría que haber escupido. Hizo lo del samurái, lo dejó en el piso con vida, claro. Pero tendría que haber escupido. Sí, bueno, Eliomar. Los samuráis no piden disculpas. No, tampoco escupen, pero bueno, no importa. Está bien, Eliomar, información del mundo del deporte. ¿Ustedes saben por qué el Rally Dakar se va a correr en Argentina y Chile? No habrán porque elegido. Hay países que en el que el automovilismo es una vergüenza. ¿Cómo es? Es una vergüenza no por el automovilismo en sí, sino por sus exponentes. ¿Pero de qué país está hablando? Brasil. No, Brasil. Nelson Piquet. No. Estamos hablando de un... pero por favor. De un Ayrton Senna da Silva. Pero René Rousseau es una vergüenza. René Rousseau es una actriz muy conocida. Renato Rousseau. Es un piloto brasileño que da vergüenza. Realmente. ¿Por qué? ¿Qué hizo? Fue a menos. Frenó el auto. Dice que no va a seguir compitiendo en su categoría. Ajá. Y que se niega a seguir compitiendo si no ponen control antidoping. Porque muchos de sus colegas beben whisky y aspiran cocaína antes de la largada. ¿Pero en qué categoría? Está chida la categoría. ¿Qué son arrancones? ¿Cómo es? Me chingo un whisky, es algo. ¿Es en Fórmula 1? Póngale ese. No sé, es turismo brasileño. Turismo brasileño. Se va, claro. Cualquiera que va de turismo a Brasil toma un whisky y aspira cocaína. Es turismo brasileño. O sea, ¿qué quieren? Tampoco. Los pilotos. No, póngale ese. Bueno, Eliomar, vamos a la rueda del conocimiento. ¿Le parece, señor Lagarto? Para compartir el conocimiento de Eliomar. Y comenzamos con la letra A. ¡Basta! J. J. Complicado. No me he tocado nunca. No, J, pero es que J de qué? Japón. Puede Japón, ser, no. Japón, sí. Jamaica. Jamaica, no sé. Sí que sí, güey. Asafa Powell es quizás el deportista más conocido de ese lugar de la tierra. Ajá. Dice que en Beijing le va a costar mantener su plus marca de 9 segundos 74 milésimas en los 100 metros llanos porque competirá contra atletas dopados. ¡Dopados! No, denunció así. Dopados, directamente. Van a estar todos drogados. Corriendo entre dopados. No. Dice que no va a poder correr contra dopados. Por favor, vuelve a los orígenes. Se puso la gorra, Powell. Denunció. No, es que son distintas drogas. Claro, ya está anticipando. Claro, sí, son distintas drogas. Salón, sí, claro, y se va a encontrar con. Sí, dopados. Bueno, ya, Asafa Powell, ya si no ganas, ya sabemos por qué fue. Por lo menos la denuncia. Está poniendo excusas desde antes para justificar su adicción a la mota, señor. Así no vamos a ningún lado. Vamos ahora con la letra A. Y Inglaterra. El imperio, el templo donde se inventó el fútbol. Y vamos a hablar de Israel también, para completar todo. Ya, toco ni, muy bien. El jugador del Chelsea, que se llama Abraham Grant, es un israelí que hace poco asumió luego de la renuncia de Mourinho. Recibió amenazas de muerte. ¡No! Luego de una práctica y un sobre que contenía un polvo blanco que lo descubrió la policía. ¡No, impresionante! No, pero eso es gravísimo. Sí que sé. Yo creo, desde mi modesto entender, que esto fue una encomienda que llegó para Maradona, que estuvo hace 15 días presenciando los entrenamientos de Chelsea. Ahí. ¡Ah, no era Antrax! No era nada de sobre eso. Con polvo blanco. Sí. Tendría que estar para Maradona, evidentemente. Llegó tarde. Queremos avisarle a Diego que el sobre llegó. A lo mejor tarde, pero llegó. Reina la confusión. Póngale ese que sea realmente. El que no llegó fue el nuevo refuerzo del Liverpool. Oh. Es un eslovaco que se llama Martin Skrtel, que ha salido goleador de su liga. Ajá. El Liverpool pagó 10 millones de euros por él. Sí, pagaron un avión para que se baje en Liverpool. Ajá. Le dijeron, tómate un taxi. Sí, cerrado el aeropuerto de Liverpool, a lo mejor quedó. No, llegó. Ah, llegó. El bueno llegó. Las aerolíneas andan bien en Europa. Ajá. En Europa andan bien. Pero lo que pasa es que él se tenía que tomar un taxi y pedir hasta el Anfield Road, que es el estadio de Liverpool. Ajá. Nunca llegó porque el taxista lo reconoció por el espejo retrovisor. Y como es fanático del Everton, le dijo: te bajas. Plantó el taxi, le bajó las maletas y le patinas a la calle. Y él no conocía la ciudad, era nuevo. No entendía, no conocía sabía el idioma. Inglés. ¡No! ¡No! El futbolista, empieza a correr, voy a practicar. No mire así, capitán Minero. Si a usted se le sube Messi al taxímetro, ¿qué hace? Lo deja en. Claro, bueno, sí. Son complicados. Si se le tuve le deja los documentos. Se le sube. Eliomar, vamos a entregar los premios de esta semana y comenzamos con el Eliomar de Oro. Por primera vez, este premio se lo entregamos a un menor de edad, a un niño de 16 años, que para conservar su identidad le diríamos solamente MC, como son sus iniciales. Esto sucedió en Italia, en Milán, en una liga amateur. El niñito fue expulsado por la árbitro, por la jueza del partido. Ajá. Fue expulsado y se acercó a ella. Y no contento con su actitud ya de reproche, subió de tono sus epítetos y la insultó. Y cuando se retiraba, le tocó el culo. ¡No me diga! ¡Se manoseó! ¡La mano entre los glúteos! ¡No, la manoseó! Pero es una vergüenza. Años, ¿cómo puede premiar? ¿No? Años que no la tocaban así a esta mujer. ¿Cómo puede premiar eso, Leomar? Es una vergüenza. Le está dando el oro. Es niño. Tiene 16 años. Las hormonas que le explotan. Está corriendo viendo las piernas depiladas y musculosas de esta mujer. Se tentó, sí. La dirigencia del club dijeron que no iban a apelar los 6 meses de suspensiones que le dieron. Ajá. Porque el niño, pese a ser reincidente, chale, tiene buena educación. Ah, es tocaculo. Sí. Le pidió permiso antes de tocar. Sí. Por eso toca lo oro. Muy bien. Sus compañeritos en los recreos. Sí, pero ahí está entonces el Eliomar de Oro de la semana. Vamos ahora para el Eliomar de Mierda. El Eliomar de Mierda es para la Liga Guatemalteca de Fútbol Femenino. Porque sigue tratando de que el fútbol sea un deporte limpio. Sigue tratando de que las familias vayan a los estadios. Y para eso ha negado el permiso a un equipo de 11 honradas trabajadoras del sexo. 11 prostitutas que han decidido ponerse a entrenar, dejar los tacones de lado, calzarse los botines y salir a los estadios los domingos a pisar el césped y a pelear. Señores, ustedes no tienen vergüenza. ¿Con qué derecho le cortan las piernas a estas señoras que tantas veces la han abierto para darnos alegría? Y ustedes, niñitas del equipo guatemalteco de prostitutas, no pierdan las esperanzas. Presenten un reclamo a la FIFA, que allí encontrarán a varios de sus hijos. Helio Marte Colote de Bor. Y recuerden, el deporte es salud. Esa lujuriosa carga de sexo y sudor que desplegarán sobre el césped de estas 11 damas, dejando de lado los tacones y festejando los goles con gemidos. Poder conservador te susurra que eres el fracaso de sus sueños. Te susurra que no tienes dónde ser si no eres como ellos quieren. Hay muchas maneras de sortear el laberinto. Hay varias percepciones de la realidad. Hay otra radio. Toma. Tíraselas por la cabeza. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe. Hey, Pirata y Lagarto, solamente un mensaje para felicitarlos por su noveno aniversario. Decirles también que yo ando acá de cumpleaños por los 30 y largo. Así que no les pongo mucho tiempo, sino con la joda y el desmadre. Pues de golpe en todos lados se despide el Simón. ¡Salud! Y que siga la resistencia, cabrones. ¡Así que sí! Estaba nuestro jefe de seguridad, Cimarrón, cabrón. Muy bueno escucharlo, cabrón. Muy bueno escucharlo. Sí que sí. Un abrazo grande para el Cimarrón. Gracias en forma de energía, le fantástica para Camilo de Tuluá, Colombia, para Norteño Reynoso, Tamaulipas, para el Poyatrón de Canarias, para Aya Arafli de Ferrara, Italia, para Pablo de Monterrey, para Helter Skelter de Caracas, Venezuela, para el Rocco Chalo, para Cretín Blaster ahora de gira por España, para el Psycho Killer, para el último a llegar, Verónica Nájera de Oxys, Lorco Machete de Puebla, Penny Lane de Ecuador, el gusano de Ecuador, Fabián de Panamá. Este será el formato de agradecimiento, sucedaño de todos aquellos que se tomaron la molestia en decir felices 9 años, cabrones, estamos con ustedes. Y bueno, unos mensajes chidísimos que por supuesto guardaremos en la carpeta mensajes emotivos por los 9 años. Cabrones, a huevo, y todos los que no han sido leídos, bueno, paciencia, nada más. Póngale. De eso se trata. El animal humano desde Trelew. ¿Cómo está, animal humano? Ando en la etapa de abobamiento enamoradizo. Para con se la está resistencia enamorando. Sí, pero de la resistencia del programa, de los desintegrados, de la vida, a la puta que vale la pena estar vivo. No se emocione. No, porque miren, desde el mundo entero, en mi PC. No, me la he pasado paseando por canaltrans.com, conectándome al chat todos los días. Qué buena publicidad, esto es fantástico. Usted, testimonio exclusivo. Usted debe venir con un traje Armani aquí y decir, no, realmente las cosas que me han pasado, me cambió la vida y todo el pedo. Bueno, no, pero miren lo que me pasó, porque bueno, de esto ya sabíamos porque nos había contado la Mantis. Lo que quiero dar lugar es a lo siguiente: juntos somos la mayoría, sobre todo cuando estuvo, por ejemplo, la reunión de desintegrados y desintegradas en el Washington DC, en la Mantis House, que no me pude agregar al festejo vía chat y webcam. Realmente pasé un gran momento. Qué por chido, todo eso. Sí que sé. Claro, porque la Mantis, Palomita Forti, el Milco, el Iván ingresaron al chat de desintegrado porque dijeron: a huevo, que ahí están todos los integrados y va a ser una fiesta. Estaba el animal humano, nada más. Bueno, fue un momento de zozobra, pero por suerte estaba el animal humano. Cabrón, chido estuvo, bueno. Y bueno, la pasamos de tetas, fue un gran momento. Por todo eso he decidido unir la ruta desintegrada desde Mitrelew natal, hasta por el momento, el punto a llegar será Chicago, Illinois. Ajá. Es ir en bicicleta y el último a Veracoa, que es el desintegrado de Chicago, Illinois que tenemos. Pero, bueno, de una forma muy particular. ¿En bicicleta lo vas a hacer? Sí, en bicicleta lo voy a hacer. Santa María, es lo que tengo, cabrón. No soy un fresa que digo, voy a ir con mi Porsche Turbo Cabriolet, ¿sabes?, a recorrer América. Va a llegar con unas piernas. No, va a llegar que nada, no. No le pegue una patada a alguien. No. A la altura de Panamá, no patee nada porque lo pone en órbita, cabrón. No, pero yo tranquilo, hermáticamente iré, pueblito, la ruta desintegrada. Así que, bueno, la ruta desintegrada será algo parecido a la ruta panamericana. Lógicamente con un poco de desvíos por ahí, ¿no? Dice, bueno, cuestión que por el momento desintegrados que les comenté, bueno, me le pareció chingón. Y claro, si no tienen que pedalear ellos. Claro. Usted me la cuenta a mí, le digo, está buenísimo, cabrón, pero hay que ir en bicicleta. Claro, güey. El tema de las piernas y el tema del culo. El culo, eso que se lleve una hay que ver qué asiento tiene. Claro, y un asiento banana mínimo. Y algo. Vaya con un asiento, no sé, asordinado, algo. Hágase tejer un almohadón de hule. Algo porque, mire que yo... Le va a ser complicado. Y le va a quedar el culo chato, cabrón. Bueno, cuestión que, nada, ¿les parece chingón? ¿Cuánto le pienso poner? Estoy más motivado que nunca. La fecha de salida sería marzo del 2009. Ajá. Bueno. ¿Cuándo llega? Y yo estaría llegando... No, yo no me planteé cuándo estaría llegando. Está bien, perfecto. Estaría llegando cuando, si no sé, llegue, en algún momento. Sí, sí. Dice, bueno, así que esperen, desintegrados, que ahí voy. Postdata. El viernes 7 de marzo cumplo 4 años con ustedes. Y el 9 de marzo cumplo mis 20 años. Animal humano. Usted primero tiene que ser mayor de edad. Yo creo que la legislación en Argentina es mayor de 21 años para salir del país. No sé cómo es el pedo. Pero téngalo en cuenta esto. Y me parece que usted está en un ámbito muy cheguevarista. Y deberá tener que tener un chingo de papeles para ir por todos lados. Vacunación, esto, póngale, que el otro. Sí, sí. Porque lo quiero ver cruzando en bicicleta la frontera de México, el gabacho. Ah, póngale. Con los detectores de cámara. Se le va a complicar un poco. Cabrón, sí. Estamos muy acostumbrados. Cruzo en México, pero nunca vimos uno en bicicleta. Cruzar por el desierto de Arizona, hijo de la chingada. Bueno, un abrazo para el animal humano al que apoyamos plenamente. Fíjese, güey. En esta misión de unir América en bicicleta. Hola, mamones, soy el Pilox. Ah, ¿cómo está, Pilox? Bien, pues hace un par de años me comunicaba desde Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Estaba comunicándome yo, el Pilox. Por ahí se acuerdan, pero no lo espero. Si tienen memoria, me dirán dónde trabajaba. No nos pruebe, Pilox. No. Usted trabajaba exactamente en una... ¿cómo se llama esto? En un ciber. Usted era el encargado del ciber y esas mamadas. Así que no nos pruebe. Más ¿Qué más quiere saber de usted? Aquí tenemos los registros. Usted era más feo que la chingada. No sabemos si se operó o algo, pero si no, seguirá horrible. Y algo más. Sí, su familia, su hermano lo escuchaba, pero no se comunicaba generalmente. Recordamos al Pilox. Sí. Bueno, dice, en fin, dejé todas las tierras del desesperante calor del norte y las mamadas de las papeleras de Bondi y toda la chingada para venirme a las penumbras de la isla de Tierra del Fuego. Sí, señores, estoy en Río Grande trabajando como mamón. Bueno, dale. Nada más. Si se acuerdan, y yo calculo que debe estar chambeando en algunas de las fábricas de electrónica que están en Tierra del Fuego. Ah, póngale. Argentina. Dice, bueno, así que yo era electrónico y todo el pedo, así que ahora estoy poniendo válvulas a los televisores blanco y negro. Sí que sí. Muchas gracias. Y pagando, bueno, de los 5 a 30 dólares que manguean, antes no los pedían. Say no more, dice, no entendí lo último, pero no importa porque al Pilox nunca se le entendió demasiado. No. Pero nos alegra muchísimo que, bueno, que esté bien, que esté chambeando, que se esté cagando bien de frío. Un abrazo para el Pilox. Hola, ¿cómo están? Soy Molinda, en medio de los cerros, aquí en Nicaragua. ¿Cómo está, Molinda? Bien, bien. ¿Vieron que estoy cambiada? Sí, está como mejor. O sea, tampoco... Creo que la cercanía a la maestría es como que le está haciendo bien, ¿no? Efectivamente, fueron épocas de mucha, tensión realmente. Bueno, pero no crea, la gente es como es y no cambia para siempre. Estoy pasando mi mejor momento. Realmente, perfecto, estoy armonizada. Bueno, hoy vinieron a la maestría una agencia reclutadora. Nos hicieron unos exámenes psicológicos y unos exámenes de habilidad. Y uno de los exámenes consistía en el... No, es que estaba chido, ¿no? Sí. No, y que examen de habilidad. Sí. Y los encerraron todos en una habitación con unos tubos. Póngale, y esas cosas, ¿vio? Que sí, esas dice, bueno, uno de los exámenes consistía en escribir el mayor número de palabras que empiecen con la letra C. No, cabrón, esto no, está de la verga. Basta, a gente que está al nivel de maestría, viene un cabrón y le hace jugar a Tutti Frutti. ¿Cómo es el pedo? A ver, el que escriba más más palabras con C. Póngale, tiene la gerencia de la petrolera Exxon, le dice. Garantizada. Bueno, no, cuestión que con C. La primera palabra que se me ocurrió, ¿cuál fue? ¿Cuál? ¡Carpincho! Perfecto, Ah, sí, eso es de escuchar el programa. Y sirve escuchar el programa. ¿Se acuerdan cuando recién estaba aplicando a la maestría y tenía que escribir un ensayo y me sirvió el programa en el que se habló del dequeísmo? ¡Buenísimo! Sí que sí, Molinda, 92 días de terminar la maestría. El sábado atacaré Costa Rica. Dice, ya se va para Costa Rica. Ya se va. Está 92 días. Qué chido, Molinda. Hola, soy Creucum desde San Juan, Costa Rica. Creucum. Quiero hablarles del Consejo de Meide, del concierto de Meide. El Consejo. Sí, también el del DF, fue el Fara, fueron un chingo de gente a ver a Meide en su gira. Sí, no, en San José no, está en éxtasis absoluto. justamente el Creu. Bueno, estaremos con el Creu. Estaremos con el Vampiro Fronterizo de Tijuana, con el Manuel Blanco, con el Chilango, con Ocarioca Surfista, con Lady Trastorno. Está por aquí Raulinho de Grano, el señor Mojón de Caracas, Venezuela, Canay, el Thor Víctor también. Bueno, vamos a brindar y brindamos, güeyes. Brindamos por los no leídos, pero jamás olvidados, por los postergados que esperan su chance, por San Pascualito Red Reloaded, por el Cimarrón, por el Rasputín, por la Mimosa, por el Norteño de Reynosa, Tamaulipas, por el Hijo de Pú, por Sara del DF, por Nice de Querétaro, por Yaridia, la Reina del Cabrito, por el Sargento John Litio, por Milan de Garkeler, por el Maliante, por el Caponi, por todos los compadres que están... Whiskey, whiskey, nace. Y así nos despedimos, cabrones, por izquierda, por derecha, por donde nos vean en sus monitores, por lejos, por donde nos escuchan a través de la red de retransmisiones terrestres. ¿Qué pasa, cabrones? Nos estaremos reencontrando el día de mañana. Póngale. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso. El Lord con machete de Puebla, México. Así que sí, Lord. Un abrazo grande para nuestro cuate, el Lord con machete. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer. Saludos desde Tepic, Medellín, México, el Panchito Colegial, que los quiere un chingamadral. Saludos conmigo en el norteño de Reynosa, como un grito. Por mis panas, ¿cómo están? Les habla Illich, de Tumbera, Venezuela, y mi amigo. ¿Cómo estás? Soy yo, el Roy. Lignum, de Juliaca, Perú. Saludos desde Monterrey. Los saluda de Arnémesis, desde Cancún, Quintana Roo, México. Me despido desde la Nube Negra, el DF mexicano, su gran amigo, el Deoxys, diciendo, ¡viva la resistencia! Huesque, huesque, nace. Esto fue, en caso de que el mundo se desintegre.